volver a sentir tu cuerpo junto a mí, sentirte otra vez entre mis brazos, mujer, con sentir tu calor, con el de tu piel. Yo daría mi vida porque volvieras un día. Ay, amor, aún te sigo queriendo, porque a ti pertenece mi vida. En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos, y en cada caricia un te amo, que hablan un poco de mí. Yo te amo, yo quiero decir que te amo. No sabes, amor, cuánto extraño sentirte muy cerca de mí. Este sentimiento. Por volver a sentir tu cuerpo junto a mí, sentirte otra vez entre mis brazos, mujer, con sentir tu calor.